Escuchas En Primera Clase, un programa divulgativo de Vidal Somoano. ¿Tienes problemas, no sé, con algún compañero, algún profesor? Yo... ¿Quién puede sufrir acoso? Cualquiera. Tú, tú, tú. No hay un perfil concreto. Quizá te mereces lo que te está pasando. Cara, que el borracho. Me estás engañando. No te engaño. Tengo la sensación de que te pasa algo, pero que no me lo quieres decir. De tu madre sigue dando la vara en el instituto. Cuelgo las fotos en internet y así se enteran ella y todos de lo pringao que eres. ¡Eres un cabrón! ¡Eres un cabrón! Puede comenzar con un apodo malintencionado o con una agresión aislada, pero lo cierto es que hay niños que cada día viven un infierno durante las horas que pasan en su centro educativo. Les estamos hablando una vez más del acoso escolar o bullying, un fenómeno que saltó a los medios de comunicación tras el suicidio de dos menores en el año 2004 y que desde entonces se repite con una frecuencia preocupante. Hoy nos acompaña la psicóloga y pedagoga Rosa Serrate. Usted lleva más de 30 años trabajando con niños que tienen dificultades en su comportamiento. Estamos hablando de lo que siempre ha sido una pelea entre compañeros en clase, ¿o nos enfrentamos a un fenómeno nuevo? No, yo pienso que es un fenómeno nuevo. Sí que ha habido esa pelea o esos motes o esas collejas, ¿no?, que en algún momento ha ocurrido en las aulas, pero hablamos de acoso escolar cuando esa es una violencia mantenida en el tiempo, habitualmente entre 5 y 6 meses, que eso es importante tenerlo en cuenta, y además que el agresor lo hace con la idea de hacer daño y de causar dolor a la víctima. 5 o 6 meses manteniendo una actitud, una situación de indefensión frente a compañeros que te están acosando es brutal. Y a veces años, ¿eh? O sea, a veces cursos, 2, 3 cursos. ¿Y no se detecta antes? A veces no. Depende de qué tipo de agresión. Evidentemente, si es una agresión física, pues puede ser que sí, pero la víctima en general calla y sufre en silencio. Pero vamos a conocer a Daniela y a Silvana. Son dos niñas de 13 años que han denunciado una agresión por parte de sus compañeros de instituto. Daniela, lo van a ver, está llena de moratones y tiene un esguince. Antes, dice, habían sufrido agresiones verbales. Hemos estado con ellas y con sus padres y hemos hablado con el defensor del menor. En el instituto, el Olivo de Parla, no quieren hablar de lo que ha pasado. Daniela, ¿qué es esta marca horrible que tienes aquí? ¿Te duele? ¿Te hago daño al tocar? Me duele y sobre todo ahora que estoy así flexionada me duele ahí. Levanta la cabeza. ¿Esta marca cómo te la hicieron? Fue cuando me cogió del cuello y me quedé sin aire y me empujaron y me seguía ahorcando y no podía respirar. Y me seguía empujando patadas y puñetazos. Tenía la rodilla encima de mi estómago y me seguía ahorcando hasta que yo pude quitarle la mano. Y si no sé qué ahí, ahorcándome todavía y me quedaba sin respiración. Daniela tiene un esguince y, como Silvana, contusiones y moratones por todo el cuerpo. Según han denunciado sus madres, dos compañeras de instituto les han dado una paliza al salir de clase. ¿Cómo encontraste a tu hija? Inconsolable, o sea, yo le decía, cálmate, porque quiero saber la verdad, o sea, ¿qué ha pasado? ¿Ha sido tú? ¿Han sido ellas? ¿Qué ha sido? ¿Quién te ha pegado? Y dice, no, una niña, muchas niñas nos han pegado. ¿Y quién ha tenido la culpa? Dice, no, que querían hablar conmigo, me querían llevar a la parte de atrás del colegio y yo no quería ir. ¿Vino gente incluso de otro instituto, avisadas por vuestras agresoras, para que vieran la pelea? Sí, y empezaron a decir que te vas a pegar porque tenemos prisa, ¿eh? Si hay pelea, pues vale, y si no, nos vamos. Pero daros prisa, pégales y ya nos has llamado para algo, ¿no? Y no nos dejaban venir a casa, nos tenían ahí como queríamos pegarnos. Corraladas, ¿no? Sí, claro, y yo, a mí me pegaron y tu monchavita se... Y al sumo Anu, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Elena, buenas tardes. Bueno, tremendo, ¿eh? El documento. Ni más ni menos que todo lo define la palabra bullying. Uh-huh. Fíjate que la palabra bullying la hemos tomado prestada del inglés y deriva del vocablo bull, que significa toro, y nos referimos con ella al acoso entre iguales en adolescentes y niños. ¿Tenemos invitados también para este espacio? Por supuesto que sí. Mira, tenemos con nosotros a Carmen Guaita, vicepresidenta de AMPE y tutora de cursos para la prevención del acoso escolar. Carmen, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y por otro lado tenemos a Rosa Sarrate, que es psicóloga de aquí de Zaragoza. Rosa, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, bien. El tema del bullying, ¿verdad? Que sí. Las dos, bueno, pues trabajáis, tenéis una cierta vinculación en vuestra vida profesional con este asunto. ¿Cómo fue vuestra primera toma de contacto con algo tan grave como esto? Pues yo recuerdo que fue en la consulta a nivel individual con una niñita hace años, que tenía 5 años en aquel momento. O sea, que estábamos, fíjate, estábamos en educación infantil. Me imagino y, que además, sí. Y la niña estaba sufriendo mucho, claro. Uh-huh. Eso iba a decir que en cabezas tan pequeñitas, si ya el dolor es difícil de llevar en la vida adulta, ¿no? De pequeña no tienes esa facultad para relativizar las cosas, ¿no? Claro, y es mucho más complicado. Además, era una niña muy inteligente y realmente lo pasó muy mal. Me la trajeron los padres, bueno, pues yo hablé con el colegio y en aquel momento se pudo solucionar. A veces hay otros colegios que vuelven la mirada hacia otro lado y les cuesta hacerse cargo de la situación, no se la creen. Uh-huh. Rosa, Carmen, ¿cómo podemos detectar a un bull o acosador entre un grupo de escolares? Bueno, tal vez... Tenía ganas, disculpa, de contestar sí. a la pregunta anterior, sí, ¿me permitís un segundo? Sí, Carmen, eres Carmen, porque ¿verdad? Quería, sí. bueno, comentaros que en mi caso hemos llegado a través de los profesores. En AMPE es un sindicato profesional solo de profesores, todos los que estamos allí lo somos, yo también, y hemos llegado precisamente a través de la preocupación de los profesores por este tema, porque estamos acostumbrándonos a ver la educación como si fueran compartimentos estancos y no nos damos cuenta de que la educación es un absoluto, es un planeta, y dentro de ese planeta unidos estamos profesores y alumnos. Precisamente la impotencia de los profesores, la indefensión de los profesores que para proteger a sus alumnos en caso de bullying, para tomar medidas adecuadas, no solo correctivas, sino también preventivas de cara a los alumnos que pueden ser acosadores o agresores, fue lo que nos llevó a interesarnos y a profundizar más en este tema. Tenemos que ver siempre lo que sucede dentro de un aula como que le sucede a un grupo humano en el que no están enfrentados profesores y alumnos, están unidos, están juntos siempre. Y bueno, eso es algo que es interesante. Desde luego, cómo se siente un niño puede llegar a sentirse, como se sintió yo, quien yo creo que lo decía también la psicóloga, es un tema muy grave. No podemos conformarnos con decir, son cosas de niños. Si cumple los requisitos para considerarlo acoso, que como ella los ha enumerado, continuado, repetido sobre la misma persona, esa víctima sufre moralmente, físicamente, psíquicamente, y tiene un sufrimiento grave que puede dejarle lesiones y secuelas. No es ninguna tontería. A mí lo que me extraña, perdona Vidal, es lo que comentaba de que algunos colegios miran hacia otro lado porque no lo quieren creer. ¿Cómo no lo quieren creer o no quieren darse cuenta? A veces, sí, a veces sí que ocurre esto. Hombre, evidentemente lo que estáis comentando, claro que hay profesores y hay centros tomando conciencia, ¿no? Pero en algún momento puede pasar, ¿no? Que pueden comentar que son cosas de niños, ¿no? O que pues no es tanto, ¿no? Es no una negligencia muy tremenda, porque es muy, muy importante que los profesores tengamos también una formación específica. Claro. Muchas veces pensamos, cuando decimos que el tema del acoso es un cosa de niños, hay una parte de esta afirmación que es verdad, y es que no sale del planeta infantil. No estamos los adultos. No están los padres, no están los profesores, muchas veces somos los únicos, los últimos en enterarnos. Y esto es porque no le decimos a nuestros hijos ni a nuestros alumnos que nosotros queremos saber. Pero a mí me da la sensación, Carmen y Rosa, de que el niño está continuamente expuesto a información negativa. Es decir, solamente con violencia se consiguen cosas buenas. Y eso es lo que él va a aplicar en su vida social. Bueno, sí. ¿Nos parece? Sí. Se ha perdido un poco también la idea del respeto a los demás, ¿no? Uh-huh. Cualquier alumno que tenga alguna diferencia, por ejemplo, hubo un caso en Madrid que además se comentó mucho, en un colegio privado, y que además hubo sentencia en contra del colegio. Ya hay sentencias en contra del colegio, incluso con agravantes económicos y demás. Pues este niño lo que hacía era que se llevaba, pues desayuna, en el almuerzo, en el recreo, pues se llevaba zanahorias, se llevaba frutas, se llevaba vegetales y se los comía. Bueno, pues a partir de ahí empezaron a meterse con él de una forma increíble. Cualquier diferencia, ¿eh? Un poquito más gordo, unas gafas de aquí, cualquier cosa, ¿eh? Para que los demás se metan, ¿eh? Luego veremos que Joaquín marca un antes y un después en todo esto, porque luego vamos a ver un poquito. Luego Elena nos leerá sobre Joaquín, ¿verdad? Con esa voz tan, tan dulce que tiene. Si no os parece mal, empezamos a definir al acosador, ¿verdad? Lo vamos a llamar Bull. Carmen, ¿cómo podemos detectarlo? No es fácil el retrato robot del acosador. No es un perfil determinado. Ojalá fuese fácil, porque nos permitiría diagnosticarlo enseguida. Pero esto no siempre sucede. Es habitualmente un alumno con problemas personales también, un alumno que se refuerza sobre los demás, que se encuentra autoestima en alguien por debajo de él. Es decir, hay un problema de autoestima muchas veces, pero también es cierto que obtiene el acosador escolar, obtiene una gratificación de lo que hace. Lo que hace le hace sentirse bien, algunas veces le hace sentirse líder del grupo. Es imprescindible, imprescindible que podamos intervenir también, no solamente desde un punto de vista psicológico y desde un punto de vista sobre el acosador, en el sentido de demostrarle que sus actos tienen consecuencias. Esta tercera parte o esta segunda parte del problema del acoso escolar nos queda por desarrollar. Tenemos que demostrarle al chico que es agresor. No solamente tenemos que tratar sus propios problemas, que se merece que los abordemos y que intentemos solucionarlos, sino que tenemos que mostrarle el mundo desde los ojos de los demás. O sea, que no es una cuestión de maldad, entonces, sino de desajuste afectivo que pueda tener él. Bueno, depende, ¿eh? O sea, depende. Hay alumnos con muy poca empatía hacia los demás, ¿eh? Quiero decir que depende también. O sea, teniendo una familia donde se presupone que el lado afectivo está a salvaguarda y que todo fluye con normalidad y que no hay ningún maltrato psicológico, ¿puede darse esta maldad por parte del niño y este acoso? Sí, sí se puede dar. O sea, a mí me gusta mucho la palabra matón, ¿no? O sea, el que ataca a los demás psicológica o físicamente, ¿no? Entre las niñas es más a nivel emocional y psicológico y entre los niños es más a nivel físico, ¿no? Aunque también hay palizas entre niñas. Se puede dar en cualquier familia, ¿eh? Yo pienso que sí. Yo he tenido algún matón también en la consulta y los padres pues vinieron espantados, ¿no? Cuando se enteraron que su hijo se metía con otro. Y luego tenemos también, pues, un poco los matones silenciosos, ¿no? Que de alguna forma siguen al líder. Uno es el que actúa, pero alrededor suele tener comparsa. Sí, espectadores, sí, espectadores, que son muchas sí. veces las barreras que puede encontrar un profesor para abordar este tema. Para enterarse también a veces, ¿no? Y para enterarse también, efectivamente. Claro. Hay una ley de silencio que rodea el tema del acoso escolar. Me gustaría decir, abundando en lo que acabamos de hablar, romper varios de los mitos que rodean al acoso escolar. Y uno de los mitos es precisamente que el agresor no sabe lo que hace, sí sabe lo que hace. Rosa Serrate y Carmen Guaita, el agresor en este caso lo que quiere es simular al líder o ser líder de un grupo social que es su clase. Ajá. Si no me equivoco. Sí. Eso además lo favorecemos cuando no tenemos unas normas claras que castiguen. Hay que dejar de perder el miedo a esta palabra. Estos actos, no estamos hablando aquí de nada más que de consecuencias. Hay cosas que no se pueden hacer, tenemos que perder el miedo a enseñarle a los chicos jóvenes, a los niños y a los jóvenes, que hay cosas que no se pueden hacer, que no se toleran, y tenemos que perder el miedo a que haya consecuencias de los actos. ¿Cuál puede ser la reacción de una víctima del bullying? En muchos casos creer que se lo merece, ¿verdad? Y este es otro de los grandes mitos del bullying. Nadie se merece el acoso. Claro, porque la autoestima baja y entonces hay un problema, pero es un poco, estamos con el mismo perfil de las mujeres maltratadas, es justo ese maltrato, ¿no?, que recibe por parte de sus compañeros, que puede ser físico, verbal, etcétera. Sí. Y fijaos una cosa, el tema de los centros y los profesores, yo quiero volver a él, porque la mayoría de las agresiones se dan en los recreos o en los cambios de clase. Quiero decir que durante la clase está el profesor y habitualmente no, es después, ¿no?, cuando hay ese cambio de clase, esos 5 minutos que viene un profesor, se va el otro, o incluso en unos recreos que a veces están mal vigilados, yo quiero decirlo así. De hecho, desde AMPE queremos nuestro trabajo en este tema, convencer también de que el problema del acoso escolar no es un problema de un profesor, sino es un problema de un centro. Claro. Que la prevención es prevención de centro, que la formación tiene que ser formación de centro y que la solución también es una solución de centro. Esto es muy importante. En cualquier caso, los profesores necesitamos herramientas necesarias también para poder controlar estos casos. Me gustaría contar si tenemos tiempo, sí, un por caso supuesto, por que, supuesto, ha, sí. que ha acudido al defensor del profesor. Ustedes saben que el defensor del profesor es un servicio que puso en marcha AMPE hace 5 años y en estos años ha atendido a 15.000 profesores. Dinos, Carmen, cómo podemos contactar con lo que tú nos dices, con esa asociación. El defensor del profesor, sí. A través de la página web eldefensordelprofesor.es, ahí están los teléfonos en toda España. www.eldefensordelprofesor.es. Eldefensordelprofesor.es, de acuerdo. Bueno, hubo un caso de acoso escolar no detectado por la profesora. Los padres, en su derecho y con pleno valor para poderlo hacer, fueron a pedirle explicaciones a la profesora. Y fueron con la niña acosada. Y la niña, delante de sus padres, delante de la profesora, dijo: pero es que ella está igual, ¿cómo me va a ayudar a mí si ella está igual? Ha sido uno de los casos que más nos ha impresionado en el Servicio Defensor del Profesor. Ajá. Porque nos hace ver cómo estamos juntos. La comunidad educativa es un todo. Y cuando damos al profesor herramientas para poder controlar las conductas de los alumnos más conflictivos, le damos también herramientas para poder prevenir el acoso escolar, por ejemplo. Sí, y además, en último caso, está la Fiscalía de Menores. Yo os puedo decir que conozco aquí al fiscal general, aquí en Zaragoza, y la verdad es que es una persona muy consecuente y que además les dice: mira, esto es lo que hay, si no, la próxima vez, sobre todo si son adolescentes, vas a tener consecuencias mayores porque te voy a internar en un centro. O sea, quiero decir que eso también, porque se puede denunciar, ¿eh? O sea, sí, tenemos que perder el miedo a las consecuencias. Claro, a veces ponemos muchos paños calientes que serían psicológicos, pedagógicos y, bueno, y si no llegamos a soluciones, bueno, pues mira, pues hay una denuncia en policía y empieza a actuar el fiscal de menores. Y sabe muy bien cómo tiene que tratar estos casos. Habitualmente los para, ¿eh? Quiero decir, si no la próxima vez te meto en un centro y ya hablaremos, ¿eh? Oye, volviendo al tema familiar, al entorno más cercano sí. de la víctima del bullying, ¿los padres han llegado a sentirse también culpables de que su hijo o su hija padezca esta situación en el colegio, de no haberle enseñado a defenderse? Sobre todo porque ¿verdad? Sobre todo porque se enteran tarde habitualmente los padres, se enteran con síntomas muy evidentes, un niño que vomita, un niño que no llora, un niño que tiene insomnio, un niño, que llega golpeado. Claro. Bien, Carmen, ¿cómo puede convertirse el acosado en acosador? Es un proceso que explican los expertos como un mecanismo de defensa. Desde luego, entonces estamos hablando ya de un proceso que ha derivado muy mal, un proceso en el cual los adultos tenemos que sentirnos culpables. Y bastante patológico, ¿no?, si derivamos hacia el otro lado, sí. Claro, claro que sí. Claro que sí. En el tema del acoso escolar, la familia puede hacer mucho, pero lo que puede hacer la familia es hablar con los hijos, mirar a los hijos. Muchas veces cenamos con el telediario y nos parece importantísimo lo que ha pasado ese día en el mundo, y no hay nada en el mundo que haya pasado más importante que lo que le haya pasado a nuestro hijo en el patio del colegio. Claro. Tenemos que sacar tiempo para mirar a los hijos, tiempo para hablar con los hijos, pero incluso para hablar de esto. Podemos contarles experiencias, nosotros de niños. Yo sufrí, fui una niña con gafas muy gordas y sufrí por mis gafotas. Y esto se puede transmitir a un hijo enseñándole a distinguir aquello que es un normal conflicto entre compañeros de aquello que va más allá y que es una agresión, e invitándole a compartirlo con los adultos. Porque se nos olvida muchas veces decirle a los hijos, cuéntamelo, yo quiero saberlo, cuéntamelo, se nos olvida. Bien, Rosa y Carmen, vamos a hacer una pausa musical y volvemos y enseguida y vamos a conocer a Joaquín, ¿de acuerdo? De acuerdo. Jamaica to the world, it's just love, it's just love. Hey! Why must the children play in the street? Broken hearts and faded dreams. Peace on earth to everyone that you meet. Don't you worry, it could be so clean. Just look to the rainbow, you will see. Sun will shine till eternity. Seguimos con Rosa Serrate, psicóloga de aquí, de Zaragoza, y con Carmen Guaita, vicepresidenta de AMPE. Me refería anteriormente a Joaquín, es un caso duro, ¿eh? Sí, muy duro. Es muy duro. Elena, ¿nos podrás leer un poquito lo que le ocurre a este muchacho? Los problemas habían comenzado, se titula La mirada de Joaquín. Uh-huh. Los problemas habían comenzado el año anterior, en septiembre del año 2003, y concluyen, desgraciadamente, aproximadamente un año después, en septiembre del año 2004. Se inician con un episodio ocurrido en el instituto. Joaquín tiene una gastroenteritis y ello ocasiona que se ensuciara la ropa. Parte de sus compañeros aprovechan este hecho para realizar una burla sistemática a Joaquín, denominándole con expresiones que hacen referencia a las heces. A lo largo del curso, estas actuaciones irán remitiendo y se restablecerá cierta normalidad para Joaquín. El verano siguiente llega a casa una carta de los responsables de una colonia en la que acababa de pasar unos días junto con otros compañeros. En dicha carta advertían a los padres de que Joaquín había sido sorprendido en compañía de otros fumando porros. Como los compañeros de Joaquín habían interceptado estas mismas cartas, sus familias desconocían todavía este episodio. Posteriormente, sus compañeros considerarán que ha sido Joaquín quien les ha delatado y le acusan de chivato, una imputación con resonancias siniestras en el contexto en que se profiere y que será un impedimento para enunciar lo que pasó después. El nuevo curso comienza con prácticas continuadas de agresiones a Joaquín entre clase y clase, mediante injurias referidas a los episodios anteriores, golpes y vejaciones por parte de un grupo de 8 compañeros. El día 15 de septiembre, en la clase de Joaquín, se llevan a cabo la celebración burlesca de cumplirse un año del episodio de la gastroenteritis. Entre otras cosas, rodean a Joaquín en la clase con montones de rollos de papel higiénico. Cuando entró la profesora, preguntó quién los había arrojado. Alguien acusa a Joaquín y la docente les ordena a él y a otros que lo recojan. Este será el último día que acude a clase. Pasados 2 días, los responsables del instituto se aperciben de la ausencia de Joaquín y llaman a su casa. Los acontecimientos se aceleran. Los padres preguntan a Joaquín por su ausencia de clase y este les comenta que algunos compañeros le pegan e insultan y que por eso no ha ido al colegio. Los responsables del instituto dicen a los padres que van a investigar lo ocurrido y les citan. Los padres acuden a la cita con profesores y padres de los alumnos que han agredido a Joaquín y expresan su queja por lo acaecido con su hijo. Joaquín no fue citado. Esa misma tarde se comunica Joaquín por chat con una amiguita de clase. Es una conversación en la que hablan de las agresiones sufridas por él y donde expresa su impotencia ante lo que le ocurre. «Yo no puedo darles, porque luego será peor», dice. También bromean distendidamente sobre cuestiones propias de adolescentes en lo que parece una conversación banal, pero Joaquín va intercalando en esa conversación una serie de comentarios de orden muy diferente. Le dice a su amiga: «Adiós, reina mía, ya no pinto nada aquí. Mi vida es una ruleta que da vueltas perdiendo el control. Cuando me marche, reina mía, no me olvidaré de ti». Refiriéndose a la clase de religión, dice: «Habrá que morirse para saber. Me voy a tirar por la muralla a ver qué pasa después de morir. Ya te visitaré, si palmo». Y otra más: «Prefiero morir como un cobarde que vivir cobardemente». Después de esa conversación, Joaquín se acostó en la habitación que compartía con su hermano. En algún momento durante la noche se levantó, montó en su bicicleta y fue hasta la muralla. Precipitó al vacío. Es un poco duro, Rosa y Carmen. Muy duro. Y perdona, Rosa. Sí, Rosa y luego Carmen. Rosa, dinos. Sí, la familia se quedó desolada. Y bueno, y a partir de ahí parece que como sociedad y como grupos docentes empezamos a reaccionar los profesionales también, ¿eh? Pero bueno, en los países nórdicos llevaba Olveus, llevaba años estudiando el fenómeno. Pero aquí mirábamos a otro lado. Esa sí, es el punto de inflexión entonces, ¿no? Lo que zarandea un poco a la... Todos le debemos mucho a este chiquillo, todos. Yo creo que fue el punto de inflexión. Ahí nosotros todos nos dimos cuenta de que la escuela podía... Dentro de la escuela podía haber también violencia, podía haber sufrimiento, podía haber dolor. Su página es muy dura. Aquellos que quieran acceder, ponemos en Google la mirada de Joaquín. Joaquín lo escribimos como J-O-K-I-N. Y bueno, podemos entrar a conocer a este chaval, ¿no? Y luego, claro, la culpa, perdona, Vidal, que zarandea a todos, ¿no? Es decir, Dios mío, nadie fue capaz de impedir que un niño se quitara la vida, ¿no? ¡Ay, qué sufrimiento! Desde entonces, acá... Bueno, han pasado muchas cosas, entre otras que todas las comunidades autónomas han actualizado sus normas de convivencia. A día de hoy, la verdad, no me gustaría estar en el pellejo de los profesores de Joaquín. A día de hoy los profesores tienen más margen de actuación, más rápida, es decir, de intervenir, porque hasta hace poco tiempo cualquier problema en el aula tenía que empezar un proceso burocrático de llamar, como se ha narrado aquí, y a lo mejor al cabo de 3 meses se tomaba una decisión. Esto, afortunadamente, en todas las comunidades autónomas se ha legislado a favor pues de poder intervenir en el momento para solucionar un problema con rapidez y no tener que entrar en un proceso burocrático que era algo absurdo. O sea que sí, le debemos. Esto también se ha ganado, ¿no? Le debemos todos mucho a Joaquín, nos abrió mucho los ojos, efectivamente. Sí, si os fijáis, Rosa, siempre definimos estos hechos tan graves como chiquilladas. ¿Cómo podemos valorar inteligentemente el nivel de los daños morales y físicos sufridos por el niño? los físicos realmente lo hace el médico, ¿no? El pediatra. Y los psicológicos lo podemos hacer nosotros. Mira, pues te puedes encontrar con ansiedad, con depresión, con estrés, pero incluso en niños pequeños, ¿eh? Quiero decirte. Y con una un tema, por ejemplo, que no quieren ir al colegio, que hay vómitos, que pues que no duermen bien. Sí, sí, te puedes encontrar con muchos temas psicosomáticos. Y desde luego con falta de alegría también, con pocas ganas de jugar, bueno, pues una depresión, ¿no?, en un niño. Yo quisiera... Sí, perdón. Sí, Carmen. Quisiera romper una lanza también por los profesores. Tenemos que empezar a darnos cuenta de que los profesores son los primeros aliados, y lo son de verdad. Lo que ocurre es que tienen que saberlo, hay que decírselo, hay que hablar. Y el padre, que a principio de curso va con la maestra, el maestro, los profesores de sus hijos y les da datos de referencia de su hijo, que les permite conocer, que permita al profesor conocer a ese chico mejor, darse más cuenta de por ejemplo, de que está más callado o de que puede tener sueño a media mañana. Es decir, ese diálogo entre familia y escuela permite detectar mucho antes cualquier tipo de problema. Es más, permite no llegar a un problema, ¿eh? Y en muchísimas ocasiones. Y yo por eso creo que debemos, una vez más, romper ese divorcio que parece haber hoy en día entre padres y profesores, volver a repetir que vamos juntos, tenemos que ser mutuamente aliados, y desde luego dar a un profesor datos sobre el hijo ayuda muchísimo a los docentes. Tenemos que empezar a hacerlo. ¿En qué edades es más propicio hablar de bullying? Especialmente entre los 12, 14, 15 años, la adolescencia, principios de adolescencia, sí. Es bastante habitual. Además, hay una serie de cambios de tipo físico y psicológico que influyen en los adolescentes también, sí. Dice que muchas de las situaciones de bullying se dan a edades tempranas de modo más solapado y estallan de forma mucho más evidente llegada la pubertad, produciéndose claro, entonces las situaciones más graves y, por supuesto, las más incontrolables. Sí, Carmen, dinos. Sí. No, esto es un hecho, vamos, es un dato contrastado y no hay más que decir, efectivamente. Es curioso de todas maneras también cómo debemos reflexionar sobre los mensajes que mandamos a los niños en la infancia, ¿eh? En la infancia, muchas veces los mensajes de bueno, pues y tú más, o los mensajes de pueden hacer creer a un niño que los actos no tienen consecuencias, o que todo se le o que todas las gracias le pueden reír, y al contrario, a un niño introvertido, o a un niño excesivamente responsable, o a un niño con facilidad para entrar en, digamos que en un mundo interior complejo. A este niño hay que también, es decir, nosotros tenemos, los padres tenemos que conocer bien a nuestros hijos, actuar con nuestros hijos de manera que salgan todas sus potencialidades hacia afuera, todas sus potencialidades. Muchas veces una burla referida al aspecto físico que nos parece irrelevante y que la hacemos en casa, puede hacer sufrir muchísimo a un niño, o por el contrario puede hacerle creer que el aspecto físico de una persona es algo que, de lo cual uno se puede reír sin ningún problema. Los niños son muy crueles, ¿verdad? Yo creo que no más que los adultos. Me gustaría saber lo que opina Rosa. ¿Cómo? Sí, Rosa, ¿los niños son crueles? Sí, a veces sí, son crueles, o sea, y incluso entre ellos, ¿eh? Entonces, bueno, lo que hablábamos del tema educativo, ¿no?, que hay que estar al tanto. Bien, ¿afecta este fenómeno por igual a niños que a niñas? De distinta forma, evidentemente. Los niños empujones y golpes, más tema físico, y las niñas, pues la exclusión del grupo, a veces se reúnen unas cuantas y no le hablan a la... Sí, te perdemos. Rosa, te perdíamos. Sí, a veces sí. Decías... Que sí. Las niñas a veces más de tipo emocional y de tipo psicológico, ¿no? Que, por ejemplo, la exclusión del grupo. O sea, yo tengo bastantes casos de niñas en la consulta que ha reñido con las amigas y que estoy sola en el recreo y que no me hablan y que se van para otro lado. Eso también empieza, si se va manteniendo esa situación, si no consigue otro nuevo grupo, pues la verdad es que se va manteniendo, ¿no?, esa situación. Uh-huh. A mí también me gustaría saber, que yo no sé si se tenía tanta constancia, al menos, de toda esta agresividad tan desatada, ¿no?, en niños tan pequeños, hace en generaciones atrás. Yo no sé, yo no recuerdo en mi colegio nunca nada, ¿no?, que se haya, que fuera parecido, o nuestros padres, no sé si antes... Hay una frase muy curiosa que dice, los jóvenes de hoy tiranizan a sus maestros, se burlan de sus padres, no tienen normas, no tienen límites, ponen los pies encima de la mesa. Y es una frase de Sócrates, tiene 1500 años. ¿Ah, sí? No tenemos ninguna Arcadia a la que volver. Lo que sí tenemos es una sociedad en el presente, una sociedad en la que intervenir. Hay que intervenir, por ejemplo, en qué mensajes estamos mandando a los niños, a los jóvenes, sobre lo que es... ¿qué cantidad de información indiscriminada que no pueden digerir les estamos enviando? ¿Qué cantidad de violencia a través de las pantallas? Cuando hay una pantalla delante, a uno le cuesta más trabajo distinguir la realidad de la ficción. Por eso todos los adultos también podemos cenar viendo el telediario, porque no terminamos de verlo como realidad. Y eso le ocurre a un chiquillo con una PlayStation que gana puntos por matar y por atropellar. Es decir, ¿qué estamos haciendo con los niños en la sociedad del presente? Yo creo que esa es la pregunta más adecuada, más que pensar a qué Arcadia feliz tenemos que volver, porque hace apenas... dos años, yo he conocido las novatadas, ¿eh?, y eran crueles y horrorosas, ¿eh? Es decir, sí, es verdad. Sí. Yo creo que, no sé lo que opinara Rosa, yo creo que la reflexión está en el presente. Sí, no, y en la forma en que estamos educando, ¿eh? O sea, tenemos que tener una educación en valores, esto no se puede perder nunca, está claro, y en el respeto a los demás, porque si no, en cualquier momento nos podemos reír de otra persona, gastarle bromas, pero claro, bromas pesadas, y entonces entraríamos ya, si se mantiene el tiempo, lo que hemos dicho al principio, entraríamos en el bullying. Bien, me parece que Rosa acaba de dar la clave de todo. Educar es educar en valores. Eso es educar. Queridos amigos, vamos a hacer una pausa musical y ya nos vamos hacia la recta final de esta edición. Uh-huh. Bien, amigos, continuamos con Rosa Serrate y Carmen Guaita. Y ahora mi pregunta es, ¿debemos de detectar esos lugares donde los acosadores, bueno, pues se esconden para practicar su actividad, ¿no? Suelen ser los gimnasios, los baños... Sí, los recreos, a veces también. Los recreos, a veces ignorando al profesor o tutor si está delante. Uh-huh. Que lo toma como una chiquilla. Y los cambios de clase. Cambios de clase. Sí. Y también se esconden en un malentendido que rodea el acoso y que es un concepto. Se esconden en el concepto del chivato. Antes hablábamos de los espectadores del acoso. Uh-huh. Los que están presenciándolo, los que lo saben, y simpatizan a veces con el agresor, a veces con el agredido, pero no dan un paso, porque si no serían unos chivatos. Esto es lo que hay que romper. Tenemos que empezar a decirle a nuestros hijos y también a nuestros alumnos que el que desvela un caso de acoso escolar es un héroe, no es un chivato. Está ayudando a una persona, está salvando de un problema grave a un compañero. Y no debe tener miedo a las consecuencias, debe estar orgulloso de sí mismo. Yo creo que dentro de ese concepto, de esa burbuja del chivato, es otro de los terrenos donde se encuentra, donde se esconde precisamente el acoso escolar. ¿Pensáis que desafiar la autoridad de un profesor puede llevar hacia un liderazgo? Desafiar... La autoridad. Sí, bueno. Lo que es el grupo social, lo que es la clase... También hay profesores que están acosados, ¿no?, por algunos alumnos. Y entonces es un poco como... Pero sería la idea de líder negativo, ¿eh? Por supuesto. Quiero decir, coger un poco el poder, ¿no? Sería ahí también, por parte del matón. ¿Tenéis casos reales que os hayan asombrado a las dos? Por ejemplo, a ti, Rosa, y a ti, Carmen. ¿Qué nos podéis contar de vuestra experiencia con lo que es el bullying? A mí, algo que os haya marcado realmente. Yo he visto un matón y lo demás han sido pues niños acosados y niñas, ¿no? Y entonces, bueno, lo de la familia también que hemos dicho antes, ¿no? Los padres llorando, muy preocupados, o sea, por el hijo, y luego la situación de qué hacemos con el centro, cambiamos de colegio o de instituto, no cambiamos. Algún caso he tenido que incluso, como era un pueblo, claro, no solamente le acosaban en el instituto, le acosaban por la calle, por la plaza, en el parque. Y entonces hubo que hacer un cambio, de acuerdo con la inspección educativa, para llevarlo pues a 30 o 40 kilómetros, que estaba el otro instituto, que es lo que hacía la familia todos los días, ida y vuelta. Es curioso que en estos casos no terminemos. Sí, no sé. Rosa, ¿aquello solucionó el problema o...? Sí, claro. Bueno, se siguieron metiendo un poco. Hubo que convencer a la inspectora, que nos tocó evidentemente con informe y demás, pero sí, el chaval salió adelante, ¿eh? Se metieron durante un tiempo un poco por el pueblo, pero el chaval iba a otro instituto, llegaba al pueblo, se iba a su casa, era un chaval muy responsable y bueno, tenía recursos, la verdad. Pero es curioso, sí, Carmen. Que terminamos siempre sacando del entorno a la víctima se nos ocurre, o no podemos, sacar del entorno, como consecuencia de sus actos, a un agresor. Es decir, decirle, vamos a ver, es que tú no puedes estar aquí, estás interrumpiendo la vida de este centro. Bueno, habitualmente no es uno, Carmen. Tú sabes, ya lo sé, que es un grupo. Vosotros sabéis también que hace unos años unos adolescentes entraron en un colegio, rompieron un montón de cosas, quedaron de acuerdo todos de que, bueno, cada uno se iba a ir a un centro, ¿no?, de acuerdo con la dirección del centro, esto se publicó, ¿eh? Y entonces resulta que la delegación, bueno, la DGA en educación dijo que no, que tenían que seguir allí. Quiero decirte que a veces se busca una solución y desde arriba pretenden otra. O sea, eso también nos pasa, ¿eh? Sí, Carmen. Nosotros conocemos casos concretos de profesores. Los profesores que llaman al teléfono defensor del profesor, prácticamente 3 de cada 4 tienen síntomas de ansiedad, síntomas de depresión. Algunos de ellos están ya de baja. Muchos de ellos detectan las psicólogas que atienden el servicio. Y estos son exactamente los mismos problemas que les ocurren a los niños. La ansiedad, la depresión, la desmotivación, la desvalorización. Los profesores, algunos profesores, se plantean dejar la profesión docente y buscar otra. Pero un niño no puede dejar la escolarización. No se puede plantear dejar en la escuela. Entonces, hablando de estos temas, yo creo que nosotros podemos, sin alarmar, porque es cierto que estamos hablando de algo que es una minoría, aunque no por ello menos grave. Estábamos hablando antes también de las mujeres. Es equiparable. Es que la violencia no está atomizada. La violencia es la misma. Se manifiesta de una manera o de otra, pero cuando combatimos una, combatimos todas, ¿eh? Por eso tenemos que combatirlas todas. Y efectivamente tenemos que empezar a verlo pues como un asunto de todos, de todos. No podemos decir, bueno, esto le pasa a quien se lo merece, o esto le pasa a... O mi hijo nunca va a ser un acosado, o mi hijo nunca va a ser un agresor. Nunca nadie puede pensar así. Rosa y Carmen, ¿creéis que debemos de averiguar en el entorno del acosado cómo está esta persona, cómo se adapta a lo que es el centro escolar, o una persona que igual está más cohibida, puede ser una señal? Hombre, ¿no? Si son adolescentes y hay confianza, pues sí que les puedes preguntar, pero yo pienso que lo que cuente el hijo es muy importante, ¿no? Cómo vive esa experiencia y cómo se siente, ¿no? Pero igual al no ser una persona extrovertida lo va a callar por no admitir que es un cobarde. Pero por eso el principal elemento de prevención es la comunicación. La comunicación, la información que tengas sobre tu hijo, sobre lo que le pasa, sobre lo que piensa. Muchas veces preguntamos a los hijos sobre lo que hacen, o preguntamos a los hijos sobre sus gustos, pero no les preguntamos sobre lo que sienten. Creemos que porque les preguntemos qué has hecho hoy en clase, ya tenemos toda la información que necesitamos sobre nuestro hijo, y nos falta el cómo te has sentido hoy. Claro. Y ese paso más, yo creo que es importantísimo darlo, es importantísimo. Sí, cómo te sientes, cómo estás, cómo te encuentras, sí. Muy bien, eso es. Muy bien, muy bien. Pues para ir terminando, Rosa Serrate, tienes un libro, ¿verdad? Sí, tengo publicado un libro que además me lo presentó aquí en Zaragoza el fiscal general de menores, que se llama Bullying, acoso escolar, ¿no? Que es una guía de prevención, la verdad es que está muy documentado, muy a fondo, y estudiando el fenómeno también en otros países, y también hay un apartado de soluciones a esta situación. Está editado por Editorial Abellito. Muy bien. Y Carmen Guaita, ¿también tienes algún trabajo hecho o te dedicas a la prevención? También tengo un libro. Pensaba que me dierais la oportunidad, pero sí, muchas hombre, gracias. Sí, claro, pues estamos. Se llama Los amigos de mis hijos. ¿Qué editorial? San Pablo. ¿Tenéis web en vuestro caso para que la gente contacte con vosotros o con vosotras? Sí, mira, la mía es técnicasdeestudio.com. www.técnicasdeestudio.com. Rosa, te tienes que pasar por la emisora un día, por aquí, Vale, de acuerdo. Y Carmen, ¿la web vuestra nos la recuerdas? Se puede poner en contacto con AMPE, www.ampe.es www.ampe.es, ¿verdad? Eso es, pues, con N. Con N de Navarra. Sí. Con N de Navarra. Tenemos los profesores ahí algo extraño en las siglas. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros y, bueno, haber cumplido por nuestra parte ese objetivo social de comunicación y de divulgación. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Hasta luego.